Se trata de hacer que los demás sean mejores. Bill Gates. Continuamos con nuestra programación aquí en Luna 9 Radio Digital. Y los saludos a toda nuestra querida audiencia en Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintoniza, estamos en el Café de las Mañanas hoy, en nuestro segmento de Martes de Emprendedores. Y tenemos un tema muy importante que puede cambiar su perspectiva. Cúspide Fénix, liderazgo consciente. Para ello, contamos con dos de lujo esta mañana. Lina Guinari, asesora en extranjería e inmigración. Acciones del mayor evento de bienestar y expertión y eventos. El bienestar en dimensiones. Es acompañar a las personas que puedan desarrollar su máximo potencial, sin importar sus circunstancias o punto de partida. También nos acompaña señora Lorena Paula Lisandrello, coach y terapeuta holística, especializada en liderazgo. Tiene experiencia en la gestión y administración de equipos en el mundo, lo cual le ha brindado una perspectiva profunda del potencial humano. Su pasión son las personas y el desarrollo personal, motor que impulsa su trabajo. Su objetivo es impulsar el liderazgo de las personas a través del desarrollo de su inteligencia emocional, permitiéndonos liderar con impacto y autenticidad. RP de Fénix asciende la consultoría en gestión. Liderazgo es una crucial dimensión emocional que el verdadero crecimiento y diferenciación en el mercado. Muy buenos días a ambas. A dar la más cordial bienvenida a Luna 9 Radio. Dije, buenos días, señora Lina. ¿Cómo se encuentra usted? Días. Muy bien, gracias. Estar con nosotros también está señora Lorena. Muy buen encuentro esta mañana, tarde para España. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes aquí en España. Muy bien, por suerte. Gracias a ambas por hacer un espacio en su apretada agenda y estar con nuestra querida audiencia internacional aquí en Luna 9 Radio Digital, especialmente en este segmento de Emprendedores. Y pues vamos a empezar este conversatorio y para ello vamos a empezar con la señora Lina. Señora Lina, agradecer que esté con nosotros. Quisiera preguntarle cómo nace Cúspide Fénix y qué circunstancias personales o profesionales la impulsaron a co-crear este proyecto. Bueno, ante todo, daros las gracias a Luna 9 por darnos esta oportunidad de poder expandir este maravilloso propósito, ¿no?, de Cúspide Fénix y a todos los oyentes, ¿no? Bueno, pues Cúspide empieza por un propósito y también por una... Somos dos mujeres que venimos de ámbitos, en mi caso el ámbito social, en el que, bueno, llevo toda la vida trabajando por las capacidades diferentes, que, bueno, a mí me gusta llamarlas así, que son las discapacidades, se ponen en este tema con discapacidad. Y bueno, llevo mucho la parte de asociaciones, una de ellas es CADI, Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil, otra es Infancia Solidaria y otra que estoy colaborando, que es Círculo de Mujeres Casa Luna. A raíz de tener a mi hijo con 18 años con discapacidad, siento la necesidad de ir abriendo caminos, ¿no? A ir abriendo caminos a estos niños para que sean más visibles y a estas personas, porque ya llegan un momento de la etapa que dejan de ser niños y se convierten en adultos y necesitan encontrar un lugar y que la sociedad esté abierta y capacitada para darles ese lugar, ¿no? Ese es mi trabajo. Bueno, a raíz de eso, sin dejar y sin olvidarme pues, la parte de gestión de la extranjería y la migración, ¿no? En todo este propósito llegó un momento en el que, bueno, pues veía a mi hijo ahora tiene 19 años y ya pasa al ámbito laboral, ¿no? Ya hemos salido de la parte de educación, todavía está estudiando, pero dentro de poco él empezará a trabajar él y sus compañeros y muchos amigos del entorno. Entonces veía que verdaderamente las empresas todavía no están capacitadas para abrir a esta parte de la sociedad, ¿no? Su lugar, ¿no? Es como que no han pensado en ellos y no han pensado en nosotros, ¿no? En que podamos seguir trabajando por la inclusión y que todos tenemos un lugar aquí, ¿no? Y bueno, con mi querida Paula, que también viene de la parte de la corporación y de tal y demás, y un poquito desilusionada por todo eso, quisimos trabajar con los emprendedores y con los empresarios y empresarias de nuestra sociedad para el despertar, ¿no?, del liderazgo, para entender que ser jefe no es ser un líder, sino que hay que trabajarlo. No cualquier persona que es de una empresa es su líder. Entonces, nuestro trabajo es ese, es despertar las conciencias humanas hacia la sociedad. No hay que cambiar el mundo de las personas que no encuentran un lugar, sino que las personas que no nos ven son los que tienen que abrir los ojos. Y es un que pueden transformar no solamente nuestra forma de trabajar, ¿no?, el liderazgo, sino toda nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Significa un liderazgo, tiene que ver con las personas que guían y que están completamente presentes, ¿no?, con todo y todo lo que ocurre, sin distracciones ni pilotos automáticos, ¿no? Y me dirige desde la conciencia, ¿no? Y bueno, tanto Paula como yo queríamos hacer ese trabajo, es decir, hombre, para nosotros son muy importantes los empresarios y los emprendedores, hacen una labor maravillosa, llevan y traen el pan de muchísimas familias a lo largo del día. Queremos que los trabajadores despiertan y estén atentos a lo que hace un emprendedor y un empresario, porque está trabajando para pagar esos, ese salario, y que el empresario o el emprendedor sea un líder y también abra los ojos ante la sociedad, y que no discrimine, y que acepte, y que crea que está en una comunidad con humanidad. Ese es el punto. Muchísimas, de verdad que no desconocido, desde lo auténtico, está por compartir con nosotros. Vamos a preguntarle a la señora Lorena también, usted en el ámbito holístico y de liderazgo consciente, ¿cómo define usted este tipo de liderazgo y en qué se diferencia, digamos, del liderazgo tradicional? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que agradecer a Luna Nueva por esta oportunidad de darnos voz. Gracias. Bueno, cuento un poquito de, como comentó Lina, yo vengo del mundo corporativo. Empecé en empresas desde muy pequeño. Yo estaba, mi formación tuvo que ver con con licenciaturas en administración y economía. Y me encontré después de muchísimos años. Yo actualmente tengo 46, entonces más de 26 años trabajando en el mundo. Que uno se perdía a sí mismo, ¿no? Que era muy, muy difícil. Cuando dejas un equipo, cuando tenés tanta responsabilidad, poder discernir esta de la parte emocional de lo que es la obligación del trabajo diario. Y en todos estos años, lo que más me encantaba era ver la capacidad de cada persona, más allá de su formación académica, que todos tenemos como una habilidad, ¿no?, que nos hace únicos. Por eso mi necesidad de empezar a formarme en lo que fueron las terapias holísticas y el coaching, porque dentro de una organización, cuando sos líder y te toca liderar personas, a veces se pierde este concepto de que son y que más allá del trabajo que aporten a nivel técnico, a nivel mental, también tienen emociones, ¿no? Y que si nosotros no aprendemos a gestionar esos sentimientos, también infiere en el trabajo en sí. Entonces, de ahí nació la necesidad como de fusionar estos dos saberes y trabajar junto con Lina en lo que es el liderazgo consciente, que nosotros es bastante amplio el concepto del liderazgo consciente, porque no solo tiene que ver con liderar desde un lado más humano, sino también con liderar desde la motivación, desde saber que toda persona tiene un punto de fortaleza en donde podemos enfocarnos y sacarle mayor, ponerle un nombre corporativo, rendimiento, eficiencia, ¿no? Porque no solo esto trae buenos para la empresa, sino también que trae una gran seguridad en sí mismo en las personas. Entonces, esto es parte también de Cúspide Fénix, enfocarnos en qué los hace más fuertes y no por ahí tanto en el error, ¿no? No sé si esto ha contestado a la pregunta de la diferencia entre un liderazgo, la parte de inteligencia, lo que apuntamos con Cúspide. La verdad, más gracias. Ese impacto de nuevo líder al ser humano en el ser y no solamente al resultado. La verdad que es muy valiosa la información que ustedes están compartiendo, lo cual le agradecemos infinitamente. Ahora hay una pregunta para ambas, pero vamos a empezar primero con Alina. Sabemos de qué es representación y renacimiento. ¿Qué representa ese momento del proyecto que ustedes? Bueno, sin duda para nosotras es la resiliencia, ¿no? Uno cree todo, que ya está cansado, que ve que su trabajo, toda esa voluntad y toda esa disciplina que él ha puesto diariamente en ese proyecto, en esa empresa, en su día a día, en el cuidado con sus seres queridos, vamos a poner como que no ha valido la pena o no está dando frutos como él quisiera, ¿no? Ahí está el punto. Entonces la resiliencia va mucho con el fénix, ¿no? Este ave majestuoso que se regenera de sus propias cenizas, ¿no? Ese es el punto. Podemos volver a renacer siempre. Nunca, nunca, nunca, nunca hay un hasta aquí. Hoy estoy segura que cuando más, en momentos más complicados son los momentos que más llegamos a la cúspide de decir, bueno, pues yo ya me sé el camino que no debo seguir. Ahora lo que hacemos nosotros desde Cúspide Fénix es guiarte un camino nuevo en el que puedas llegar a esa cúspide, ¿no? Es decir, bueno, esto no ha valido, déjanos que te programemos, déjanos que te acompañemos en este proceso hasta llegar a esa cúspide majestuosa que todo ser humano tiene la oportunidad y la oportunidad de llegar a ella. Estoy convencida. Pasa que algunas veces debemos de tocar puertas y decir, oye, no puedo, ¿me puedes ayudar? Y ese es el punto, ¿no? Acompañamos a esas personas que crean que no ha valido la pena haciendo o que no ven los frutos necesarios diarios como deberían de ser, ¿no? Ahí estamos para ese proceso. Muchas chicas que comparten la misma pregunta. Para este también, este señora Lorena, ¿qué representa este símbolo dentro del proyecto que ustedes lideran? El ave fénix. Bueno, sin duda, por supuesto, como dice Lina, la resiliencia es parte de este símbolo. Y también la motivación y la pasión, ¿no? Que a veces en el día a día, con tanta presión y con tanto estrés que requiere liderar un equipo de personas, o sin ir más lejos, la propia vida de cada uno, ¿no? De cada emprendedor. Sabemos que el camino del emprendedor es lineal, de hecho nunca lo es. Y a veces nos toca atravesar ciertas limitaciones o pruebas, ¿no? Rocas que se nos presentan en el camino, y ahí es donde nos tenemos que fortalecer y motivar y trabajar en la pasión y recordar qué fue aquello que nos llevó a emprender en un inicio, que a veces perdemos el foco en eso. Cuando nosotros arrancamos un emprendimiento, el que sea, o dentro de una hacer una empresa o quien sea autónomo o a vender algún producto, iniciamos con una fuerza, con una motivación, y quizás a veces los problemas hacen que perdamos ese enfoque y esa motivación, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a cúspides, poder seguir dándole fuego a esa pasión y a esa motivación que nos llevó a conectar con eso. Con ese sueño, ¿no? Con ese anhelo que teníamos al inicio. Por eso nosotros también, para trabajar esto, utilizamos mucho el tema de la motivación y del, bueno, del FODA, que es como enfocarnos más en las fortalezas de cada persona. Wow, muy importante. Gracias a ambas por compartirlo. Y metáforas como esta pues nos conectan emocionalmente, ¿no? Con procesos profundos.

Badouka Gennari, asesora en extranjería e inmigración, y a la señora Lorena Paula Lisandrello, coach y terapeuta holístico, especializada en liderazgo. Y estamos hablando sobre el tema Cúspide Fénix, liderazgo consciente. Continuamos con nuestra programación y ahora vamos a hacer una pregunta para la señora Lina. Usted asesora a personas en procesos migratorios, una experiencia llena de desafíos humanos. ¿Cómo ha influido su experiencia en extranjería en su visión sobre el liderazgo y la resiliencia? Pues sí, mi trabajo es este. Llevo desempeñándolo tiempo. Es un trabajo maravilloso porque verdaderamente desde mí no conozco un trabajo que pueda hacer que no lleve a un propósito, ¿no? En este caso, detrás de cada expediente hay una familia, hay una vida, ¿no? Y cada momento que cojo cada expediente, me siento que hay una familia detrás de él, ¿no? Es el que me impulsan a que todos los expedientes y los trámites que yo realice tengan un éxito. Y bueno, todo esto lleva a eso, a esa diferencia. Hacer un trabajo en el que no solamente sea algo automático, sino que yo tenga un cliente, le dé un servicio y nada más. No, sino que yo sienta, ¿no?, está llegando a mí por organizar o solucionar una parte de su vida, que ese pequeño trámite es una gestión más, a esa persona le va a dar un trabajo, le va a dar un alimento a sus hijos, le va a dar el viaje para ir y volver a ver a su familia, le va a dar una estabilidad financiera, emocional, familiar, y etcétera, ¿no? Y social, ¿no? Ese es el punto. Y cuando veo compañeros que a lo mejor no comparten, sino que es un trámite más o diferentes sectores en los que te doy un trabajo, tú me contratas, te doy un servicio, y algunas veces no llegan al éxito que debería de llegar. Esa es la diferencia, ¿no? En decir, vamos a ser más personalizados, vamos a ponerle conciencia a ese servicio, vamos a ponerle pasión a ese. Cuando se ponen esos sentidos dentro, en ese servicio, no, es difícil, difícil que ese trámite no llegue a éxito. Entonces ahí está el punto, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que hablábamos con mi compañera Paula, ¿no? Es decir, poner pasión en las cosas, poner empatía, poner amor en realidad, al final, poner humanidad en las cosas y conciencia, se hacen y llega más. No solamente estamos hablando de un trámite sin igual, tal cual, sino que estamos hablando de algo también energético, que me mueva a mí y que mueva a esa persona, ¿no? Estamos con un propósito, trabajando por algo y para algo. Sin duda, eso es el cambio. Ahí está lo de Cúspide Fénix. Por eso Cúspide Fénix llega a ese punto, ¿no? A esas personas que estén ofreciendo servicios a otras personas y llegar a tener una empresa exitosa. Pero para eso tienes que dar la diferencia. Es la humanidad, la empatía. El que sientas lo que siento yo y que seas parte de esa persona que es tu cliente, y en el momento que él confía en ti, tú tienes que trabajar por esa confianza, tú tienes que agradecer esa confianza. Así que bueno, de eso llega Cúspide Fénix. Muchísimas gracias, de verdad lo humano pues se vuelve protagonista, ¿no?, cuando hablamos de emigrar, y qué valioso enfoque usted nos está brindando el día de hoy. Muchas gracias. La siguiente pregunta es ahora para señora Lorena. Señora Lorena, en su práctica como terapeuta, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que impiden a las personas convertirse en líderes conscientes? Por lo general son las creencias limitantes, ¿no? ¿A qué llamamos creencias limitantes? Esas cosas que fuimos aprendiendo desde muy pequeños y muchas veces desde un nivel inconsciente, que hace que en el momento de liderar o de realizar algunos trabajos, esas creencias se nos manifiesten, ¿no? Por eso, en Cúspide, Trabajamos mucho en los líderes cuando se encuentran desorientados o están ya estresados, ¿no? De tantas responsabilidades, desmotivados, porque tratamos de llevarlos de ese punto A que llamamos a un punto B en donde ellos ya puedan mirar esas creencias limitantes o eso que de alguna forma está limitando su crecimiento o impidiendo que superen ese, digamos, ese conflicto o ese problema que tienen. Y no solo trabajamos nosotros con líderes a nivel corporativo, sino que también trabajamos con líder, porque un líder no solamente es quien está en una situación y lidera un equipo, sino también un líder puede ser una mujer emprendedora que además lidera su casa, su familia. Muchas de las dinámicas que nosotras trabajamos, por ejemplo, los retiros que hacemos, no solo son para empresarios. Hacemos otros retiros que están enfocados en mujeres líderes, llamamos líderes porque son emprendedoras, son madres, son jefas de familia. Entonces ahí también apuntamos nuestro propósito en Cúspide Fénix, ¿no? En general, liderazgo consciente y no solo dentro de una organización, si bien obviamente para nosotros el tema corporativo es muy importante porque creemos que todavía falta trabajar muchísimo en nuestra sociedad a nivel empresa para que la gente no termine en el punto de estrés que se termina y que empiecen a tener también esta noción de que la vida no va solamente, ¿no? De estar en una oficina o de solamente trabajar nuestra mente, sino que también es importante que observemos cuando nos sentimos ansiosos, estresados, angustiados, digamos, aprender y a nuestras emociones. Gracias, wow, qué poderosas palabras partiendo con ustedes. Luis, es lo que más nos pesa y escuchar esto pues nos hace reflexionar con honestidad. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que está en sintonía en estos momentos, Estados Unidos, México, España, también está Argentina y ahora Colombia, dice presente, ahí lo estamos viéndolos en pantalla. Mucho constante apoyo, permite crecer y sobre todo más conozcan mensaje, estas palabras, nuestras invitas para compartir otros aspectos de emprendedores y qué buena distinción que no emprende, son empresarios sino también moras, es para justamente emprender a los hombres, mujeres, empresas, obviamente también empresarios, banqueados y todo y la verdad ver de usted compartir ese conocimiento los pequeños emergentes, los que ya están rankeados, como también empresas grandes, eso pues del nivel de preparación que ustedes tienen y ese nivel humano que tienen de poder conectar y guiar, lograr sus metas. Impresionante, las felicito. Ahora vamos a hacer una pregunta. Primero vamos a ¿cómo se llama? A conocer qué piensa señora Aldina acerca de hoy más que nunca hablamos de salud emocional, eso lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, impreso, audio, en podcast, en diferentes seminarios, tal. El papel de liderazgo mueve. Lo que es el autocuidado emocional y el autocuidado físico, los dos puntos, ¿no? Que tenemos fuerzas saludables. No podemos estar y viceversa. Si tenemos el alma congestionada y el corazón aturdido, y es difícil que nuestro cuerpo también de la mejor. Estoy feliz. Contenta porque verdaderamente el mundo ya está cambiando la mirada hacia este punto. Ya sí nos reconocen que las enfermedades físicas llegan de las enfermedades emocionales, que las emociones juegan un punto muy, muy importante en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner conciencia ahí. Vamos a entender que lo que nos hace mal, que lo que nos duele, que lo que hemos vivido durante tiempo y hemos estado camuflando puede ser la esencia de ese dolor de espalda o ese dolor de cabeza continuo que tenemos o ese tipo de enfermedades que van viniendo con el tiempo o el estrés, ¿no? El estrés al final es es algo emocional, es decir, se me requiere tanto, necesito hacer tantas cosas y no llego a muchas de ellas, ¿no? La sociedad nos está haciendo que seamos muy, muy, muy con nosotros mismos, explotar absolutamente toda nuestra fuerza, ¿no? En todo esto, ¿no? Tenemos que ser perfectos, tenemos que hacerlo todo perfectamente bien. Y parece que el decir el mea culpa es como de cobardes o de personas que no tengan una potente autoestima o que no tengan un fuerte valor y no, y algunas veces esta maravillosa y estupenda palabra que solamente tiene dos letritas, que es el no puedo, el no puedo llegar hasta ahí, ¿no? El no, que me parece maravilloso porque pone límite a muchas cosas y te da acción a que puedas parar un poco, respirar y sacar totalmente la fuerza en ese trabajo con mejor calidad. Nosotros es todo, sí, sí, sí, sí podemos hacer esto, sí podemos hacer lo otro. No puedo decir, ¿no? No, no puedo decir, ya he colapsado, hasta aquí llego, ¿no? Así que sin duda, sí, sí, sí. La salud mental es primordial y va enlazada a la salud física. Muchísimas gracias por compartir, la verdad que es muy, muy interesante, sobre todo. Es muy enriquecedor lo que tienen que compartir. Ahora, señora Lorena, la misma pregunta para usted. ¿Qué papel juega el autocuidado dentro del liderazgo que ustedes promueven? Bueno, justamente, sí, principalmente aprender límites, ¿no? Qué importante que es, porque si nosotros no empezamos a ser conscientes de hasta dónde poder sin que nos afecte nuestra salud física y mental y emocional también, ¿no? Primero hay que no es fácil, pareciera como que, bueno, es fácil, realmente hay personas que les cuesta más que a otras poner límites. Creo que también tiene que ver con el autoconocimiento, que solemos darle poco tiempo a indagar en nosotros mismos, ¿no? A saber qué es aquello que podemos dar y qué es aquello que en realidad nos hace mal entregar, sea tiempo, sea escucha, sea lo que sea. Por eso nos enfocamos mucho en reconocer esto de nuestras emociones, de nuestras capacidades, ¿no? A veces muy buenos, ¿no? No lo somos, ¿no? A escuchar a otros, pero sobre todo a escucharnos a nosotros mismos. Creo que el auto y la salud mental, perdón, está muy relacionado con el autocuidado y con el reconocernos a nosotros qué puntos tenemos que trabajar, ¿no? O qué emoción tenemos que trabajar para que podamos salir de eso, de esa situación de angustia. Doy un ejemplo puntual. Hay personas que trabajar bajo presión los estresa en un contexto muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y hay personas que a uno les sale hasta natural. Si no tienen esa presión, de hecho, no pueden accionar. Entonces, eso tiene que ver con saber, bueno, yo trabajando bajo presión, sí, estar bajo presión. Pero si no lo soy, si estrés muy nerviosa, me errores, también poder reconocer, no, la verdad no funciona. Entonces, poder tomar una acción anticipada y decir, bueno, si tengo que hacer esto, no sé, me tomaré cierto tiempo antes de estructurar lo que tengo que hacer para que no llegar a esa situación de estrés. Y esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Gracias. Una gran lección, que no se puede liderar hacia afuera, pues si no nos lideramos hacia adentro. Por otros es impedores de una comercial. Pues primero preguntarles acerca de este viaje que hubo hacia Marruecos, al Barca, y está dirigido para qué sector, cuéntenos por favor, qué nos puede decir, lo que se pueda, claro, contar para nuestra audiencia internacional acerca de este viaje, para quienes estaba dirigido, cómo puede beneficiar a otras personas y qué es lo que recuerdan mayoría. Vamos a empezar primero con señora Lina, por favor. Sí, bueno, hemos estado justamente ayer, llegamos a la 1:00 a.m. Felices, wow. Todavía la piel con las acciones que hemos vivido. Hemos estado 4 días en Marruecos, en un pueblo llamado Asila, un pueblo costero del norte en el que los bohemios españoles y los tasser para encontrar sus musas. Hemos estado encontrando nuestras musas y conectando en un maravilloso abrazo de este país en el que no buscamos el hacer, sino el ser, ¿no? Esa es la emoción del retiro, de los retiros. Por eso sacamos a nuestros empresarios, a nuestros clientes, a nuestras mujeres, a nuestras líderes o líderes de su zona de confort y nos lo llevamos a un lugar mágico en el que solamente son, ¿no? Y vuelvan a reconectar con esa parte suya en la que hemos descuidado en la rutina diaria, ¿no? Y volvemos a casa, la verdad que con recuerdos con muchos momentos, ¿no? Que nos hemos encontrado con nosotros mismos, muy, muy enriquecedores. Yo lo único que os puedo decir, hemos terminado más de una mujer, nos ha dado las gracias, nos ha dicho que se siente muchísimo más motivada, que está transformada y que tiene ganas de seguir, y de seguir diferente, de seguir desde la motivación, desde el agradecimiento y recargada en ese maravilloso retiro de abrazos y de familia. No es un viaje turístico, es un abrazo cálido que todas necesitamos cuando estamos agotados, ¿no? Es un regalo para el espíritu en el que necesitamos sentir el corazón que comienza a latir de un ritmo un poquito más natural y que dejamos de hacer sino de ser. Así que bueno, dentro de poquito tenemos otro retiro. Nosotros trabajamos mucho a los empresarios, a nuestras líderes, a nuestras cuidadoras y a nuestras mujeres y hombres, porque esto es el siguiente que era mixto. En estos casos han sido de mujeres, este último, y el de junio también será de mujeres. Pero venimos a eso, ¿no? Vamos a darnos movimiento, vamos a reciclarnos mente, alma y espíritu y vamos a ver a con maravillosa fuerza interior que todos tenemos, porque ese es el punto. Yo vengo a... Paula está aquí, Cúspide Fénix está aquí, proceso, pero toda la fuerza, todo ese entusiasmo está dentro de cada uno de nosotros, está dentro, solamente que debemos de buscar y volver a sacar ese fueguito, esa llamita y a volver a encenderla. Gracias por compartir con nosotros y quisiéramos también pues preguntarle, señora Lorena, que pudiese compartir con nosotros acerca de este gran evento. Yo sé que han llegado pues a la 1:00 a.m. y está súper feliz en nosotros de digamos ser los primeros en compartirlo, en replicarlo, al menos en este lado del continente, del planeta, a nuestra audiencia internacional. Pero ¿qué más pudiese usted compartir con nosotros esta mañana o tarde para ustedes, mañana para nosotros? Bueno, sí, sí hemos llegado a la 1:00 a.m. yo en mi caso, porque seguí, la llegué un poco más tarde. Es verdad que estamos muy agotadas, pero a la vez muy llenas de alegría, de felicidad, de haber cumplido un propósito muy que para nosotros, para Cúspide, era muy importante en este retiro de mujeres. Creo que en la última dinámica que hemos tenido, se nos son una de esas mujeres que ya iban con una sensación de cansancio, ¿no? De no querer seguir intentándolo o seguir haciendo para lograr sus sueños, y se han ido con esa llama, con ese de sí, ¿por qué no? Si es mi sueño. Y ese es también uno de los propósitos de Cúspide Fénix, plantar esa semillita nuevamente del soñar, ¿no? Del seguir luchando por lo que soñamos. Para nosotras es importante como trabajar sobre todo en mujeres y bueno, después en octubre vamos a hacer uno que va a ser mixto, que va a ser más de empresarios, pero sobre todo mujeres, porque en este último retiro que fueron todas mujeres, nos sentíamos como, y creo que fue lo que nos llevamos todas, tanto las clientas, digamos, como nosotras, ¿no? Las dinamizadoras. Fue muy mágico. Se han presentado muchas, muchas emociones, muchos compartires. Muy, muy mágico. Y sobre todo, lo que nos gusta, digamos, como mencionar, es la diferencia entre un viaje de vacaciones y un retiro. En los viajes turísticos, por lo general, vamos hacia afuera, ¿no? A conocer lugares, a conocer espacios de la ciudad que visitemos. Y este retiro a Albaraca, realmente fueron bendiciones que sea Albaraca, porque hemos hecho un viaje, pero hacia nuestro interior, hacia esos lugares mágicos que tenemos dentro nuestro. Vemos cómo todas nos vamos con muchas más herramientas para aplicar en nuestra vida. Y bueno, para eso nosotras ya realmente nos sentimos totalmente complacidas con haber escuchado a esas mujeres. Y como comentó Lina, ahora próximamente en junio tenemos uno que también va a ser dirigido a mujeres, a líderes, a emprendedoras, a mujeres que quieran ir por un sueño y necesiten como ese amamacho o esa fuerza para poner en acción eso, ¿no? O que se encuentren como con poca claridad. Bueno, en este retiro de junio van a encontrar esa claridad para poder y accionar para cumplir eso que están buscando y que hasta ahora les falta como ese no sé qué para poder lograrlo. Así que también queríamos mencionar que cualquier que esté escuchando esta nota y viene por parte de Luna 9 va a tener un 20% en el retiro que vamos a hacer ahora en junio. Increíble, muchísimas gracias. Un 20% de descuento. Increíble, así que nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? ¿Están en las redes sociales? ¿Bajo qué nombre? Díganos, por favor. Bueno, yo no sé si puedo dar mi móvil y también voy a pasar la red social de Cúspide. En Instagram somos Cúspide Fénix. Y más que es el prefijo de España, 633-571625. Perfecto. Ahí está ya anotado, puesto para que nuestra audiencia, pues quienes nos están escuchando en vivo, ya tomen nota, y quienes nos van a escuchar después en nuestro canal de Telegram y también en archive.org o archive.org, pues ya tienen la información. Así que bueno, lo vamos a replicar también en las redes sociales, su página de social media, para que se puedan contactar con ustedes. Muchísimas gracias por ello. Estamos pues muy agradecidos, ¿no? Es increíble, de verdad. Muchísimas gracias con ustedes, con nuestra querida audiencia, nuestras invitadas, también el Círculo de Mujeres, que siempre están constantemente ayudándonos, y pues estamos para servir su servicio, como siempre decimos. Muchísimas gracias a ambas. Vámonos a una brevísima pausa, porque ahí tenemos, también veo que están llegando preguntas, cual estamos pues profundamente agradecidos por ellos. Así que vamos a recordar primero a nuestra querida audiencia que tenemos nuestra encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy le preguntamos a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, ¿qué representa para ti el liderazgo consciente? Y tenemos tres opciones. La opción A, es una forma de guiar con empatía. Opción B, el autoconocimiento y propósito. Opción C, algo que aún estoy descubriendo. Al final de este conversatorio,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. 11:25. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 69. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una de 20 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Martes de Emprendedores, donde compartimos estrategias, consejos y experiencias para ayudarte a llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Esta mañana nos acompañan dos mujeres cuya visión y experiencia nos llenan de inspiración. Me refiero a la señora Lina Badouka Ginari, asesora en extranjería e inmigración, y a la señora Lorena Paula Lisandrello, coach y terapeuta holístico especializada en liderazgo. Y estamos hablando sobre el tema Cúspide Fénix, liderazgo consciente. Continuamos con nuestra programación, pero hay un anuncio que nos desean hacer nuestras invitadas del día de hoy. No sé quién desea añadir, la señora Lina o señora Lorena. Sí, yo misma. Vale, por favor. Con de nuevo este abrazo para poder extender Cúspide Fénix, tal como resaltaba mi compañera Paula, el 20% para nuestro retiro de mujeres líderes de proyectos y familias, que están buscando un cambio profundo para vivir una vida más plena y abundante, ¿no? Y para ello creamos un recorrido que les garantizará un cambio que recordarán el resto de sus vidas. Desde cualquier parte del mundo, cualquier lugar, podéis coger un vuelo hasta Marrakech, en la ciudad de las mil noches. Ahí estaré para llevaros a un hotel en el que haremos dinámicas y estrategias para el liderazgo consciente de un hogar, de un proyecto, de tu propia vida. A raíz de eso nos iremos siguiente hasta Ouarzazate, un lugar mágico donde Hollywood la eligió como plataforma para sus películas y ediciones, ¿no? Magníficas que han hecho sin fin de cinematografías. Bueno, desde ahí vamos a un lugar mágico, dentro de unas montañas grandísimas, que cuando llegáis pensáis que estáis en el fin del mundo y que ahí no habrá absolutamente nada. Pero dentro de esas palmeras vais a encontrar una cueva, pero muy, muy lujosa, de alto standing, con estilo bereber, al que estaremos ahí escuchando el ser, escuchando nuestro cuerpo, escuchando nuestros miedos, escuchando aquello que no nos deja avanzar, dándonos cuenta lo afortunados que somos, dándonos cuenta que hemos ido perdiendo esa parte femenina por la acción, por el día a día, por los problemas o las complicaciones de la vida. Cuando ya conectemos con todo eso, vámonos al Sáhara. En el camino estaremos pasando por las gargantas del Hades, un lugar mágico en el que puedes contemplar las maravillas del mundo y los milagros divinos. Desde ahí al Sáhara, esas montañas de arena indescriptible en donde el color ocre nos aborda el corazón y solamente podemos ver cielos estrellados como nunca los hemos visto antes, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de la magnífica fuerza del mundo. Y esa es esa fuerza con la que tú saldrás. Desde ahí, desde el desierto del Sáhara, nos vamos a Fez. Antes paramos por Ifrán, en el que vamos a los hammames, un hammam, no sé si los sabes, baños árabes, en el que nos conecta con la limpieza, con la por quitarnos esas impurezas que llevamos dentro de nosotros durante la limpieza, que nos hace sentir más ligeras, con ganas de empezar, con ganas de comernos el mundo. Y desde ahí, una noche maravillosa, entre fogones y entre un fuego, que será las llamitas que llevemos cada una de nosotros a emprender nuestro viaje hasta donde accionaremos y lograremos todos esos sueños que cada una de nosotras quería lograr y no sabía cómo hacerlo. Así que bueno, os invito a que nos acompañéis en este maravilloso retiro del ser conocimiento y encima con un 20% de descuento y bueno, sin olvidarme del retiro que vamos a tener en septiembre a la India para volver a reconectar también con tu propia alma. Parece raro, parece como algo lejano, pero es algo que está dentro de cada uno de nosotros y hacemos muchas veces caso omiso. De la India a un viaje místico, maravilloso y holístico, nos vamos a ir al de octubre con los empresarios. Así que bueno, yo creo que no os podéis perder este magnífico ahí a las puertas dentro de un mesecito. Wow, increíble, qué fascinante la manera en que lo narra, es como prácticamente nos ha teletransportado por allá y solo pues me queda decirle Shukran Sadiq, ahí Namaste. Ay. Verdad que fascinante. Esto y sobre todo lo que van a obtener es esa camaradería, ese empoderamiento que lo van a poder replicar a distintas partes donde quiera que vayan. Y sobre todo esa creo que la palabra se dice hermandad, aprendí ayer esa palabra, es el sisterhood como decimos aquí. Es de un networking de mujeres empoderadas, porque hay muchísimas personas, muchísimas mujeres allá afuera, emprendedoras, emprendedores, que necesitan ese mensaje, esa chispita para poder arrancar, ya sea por la X, Y circunstancia, familia, vida, situación que no, los hacen dudar inclusive de sus talentos, sus habilidades para poder emprender. Pues esta chispita que ustedes le van a inyectar a una por una, pues eso va a crear un fuego impresionante de crecimiento y lo veremos, los frutos, digamos que en 6 meses, 9 meses, 1 año, estaremos viendo que ese grupo va a estar y hasta triplicar de invitados que haya y de ustedes, gracias por ese a su servicio, totalmente agradecidos con ustedes y con nuestro grupo de mujeres, de verdad, Casa Luna, es impresionante todo lo que están logrando y humildemente estamos a su servicio y gracias por ello. Vamos a continuar con nuestra, tenemos todavía unas cuantas, porque está muy interesante. Más adelante los invitaremos para más información, porque está da para mucho compartir, mucho aprender sobre todo, y que estamos agradecidos a nuestra familia de diferentes países que nos están escuchando en estos momentos. Lo cual me lleva a preguntar, señora Lina, ¿qué mensaje tienen ustedes para estas mujeres migrantes o emprendedoras que desean liderar, pero sienten que no tienen ese perfil adecuado? Mucho de esa terminología, el perfil adecuado. ¿Usted vive esta mañana, esta tarde para ustedes? Yo que ese perfil adecuado debería ser dulce al emprendimiento. Porque cuando crees que no hay un lugar para ti, es cuando hay que crearlo. Y eso no es restar aptitudes. Estoy segura que cualquier ser humano tiene una aptitud diferente, extraordinaria, con la que compartir al mundo. Así que desde aquí animo que si tú no encuentras tu lugar, que si han sido muchos nos a los que has recibido, a donde tú has tocado, cada empresa, cada trabajo, cada lugar en el que te dicen que no eres suficiente, es la hora de emprender. Es la hora de ver qué es lo que te gusta hacer. ¿En qué tú eres extraordinario o extraordinaria? ¿Qué puedes aportar a los demás? Y adelante. Estoy segura que solamente puedes recibir bendiciones en ese lugar. Es ahí. Gracias. Romper esos estereotipos es un acto de liderazgo. Gran mensaje, sin duda. Muchas gracias. Señora Lore, para continuar este extraordinario conversatorio, quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes que la vida le ha dado como mujer líder y terapeuta? Wow, bueno, en este recorrido la verdad que fueron varios los, pero creo que rescatar la idea de no perderme. A veces solemos involucrarnos tanto en el deber, en la obligación, en el cumplir con el afuera, en definitiva, ¿no? Ya sea con el trabajo, con la familia, con la casa, y nos vamos de a poquito perdiendo a nosotras mismas. Y creo que ese es un gran aprendizaje que en mi caso yo he tenido, que fue llegar a un punto en el decir, en el que ya no me reconocía, me miraba al espejo y decía, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó esa mujer alegre, esa mujer con fuerza, con motivación diaria de levantarse a la mañana, encarar el día? Entonces, para mí un gran aprendizaje fue eso, el no, el estar atenta a no perder nuestra esencia. Por eso, como contó Lina, bueno, estos retiros nos invitan mucho a observarnos, a ir para adentro, a reconocer eso que estamos dejando, que lo tenemos como esencia, pero que estamos empezando a dejar de verlo, a esa chispa que tenemos dentro, pero que de a poquito, sin darnos cuenta, se nos va como apagando. Entonces, bueno, principalmente yo creo que ese fue en mi caso, en mi camino, el aprendizaje, el no olvidarnos de quiénes somos, de nuestra esencia, y ir por nuestro propósito, a encender de nuevo esa chispa de hacia dónde quiero ir, cumplir. Muchísima experiencia, dije una web, y que nos comparta, de verdad, es inspirador. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a ambas ahora, ¿de qué forma Cúspide Fénix busca impactar en la comunidad y qué tipo de personas están invitadas a ser parte de este movimiento? Vamos a empezar con señora Lina. Bueno, pues está abierto para todas. Todas y cada una, porque yo creo que tenemos algo por lograr. Cuando hablamos de líderes y de emprendedores y de empresarios, hablamos también de las personas que quieren hacerlo y no saben cómo, que necesitan esa fuerza interna para poder conseguir algo específico, o sea un emprendimiento, o sea el viaje de su vida, o sea la vida de su la vida que siempre soñó, ¿no? Todos tenemos un objetivo. Entonces, bueno, pero en este caso sería a esas personas que sí tienen esa llama dentro y quieren encauzar su camino hacia culminar un éxito, ¿no? Un objetivo claro, hacer, quiero emprender, elegirme, también es importante. Las personas que llevan toda la fe, que cuidando a otros, y que llega un momento y dicen, toc, toc, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿O dónde estuve? Para ellas estamos ahí, para ayudarles a liderar su vida y volver a reencontrarse. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotras las llevamos o lo llevamos de la mano, concretar sus sueños y todos sus logros. En este más. Gracias. Lo mismo, señora Lorena. ¿De qué forma Cúspide impactar en la comunidad y qué tipo de personas están invitadas a ser parte de este movimiento? Bueno, mujeres líderes de su vida, de su emprendimiento, de sus sueños, de su familia y también empresarios. Es nuestro público, digamos, al que nosotros aspiramos a poder, no sé si ayudar, ¿no? Pero por ahí contar nuestra experiencia y mostrar esto que nosotros fuimos viviendo en la experiencia de cada una y en su vida, y compartir esto que a nosotros nos llevó de alguna forma a cumplir nuestros sueños, a estar trabajando para ello día a día, a tener esa motivación diaria. Y esto es una invitación para todas las personas que sienten que están bien, pero que sienten en el fondo que algo les falta. Y por ahí no tiene que ver con solamente su profesión, ¿no? Por ahí con su cuidado, con su motivación emocional, que algo falta para completar, para sentirse completos, para sentirse plenos. Digamos, nosotras apuntamos a esas personas que realmente quieren sentirse plenos, sentirse felices, agradecidos, estar en expansión, porque cuando logramos que

Acompáñanos en miércoles de salud junto con la cosmetóloga y CEO Moriah Medspacare Center, María Selene Urbina Meneses. Comparte con nosotros el tema, manchas en la piel, protección solar y alimentación. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a invitados especiales bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Compartimos el tema, la magia de la paz también la teje el tiempo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 40 minutos. Tenemos a cielo Jersey una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 69. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados Celsius. Bueno, hemos llegado a la pedimos la opinión de nuestra querida a nuestras invitadas, agradeciendo la activa participación de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital con sus votaciones. El día de hoy estábamos preguntando a nuestra familia qué representa el liderazgo consciente. Sin embargo, okay, justo entró otra votación. Hay un entre la opción A, que es una forma de guiar con empatía, y opción B, autoconocimiento y propósito. No sé quién desee empezar, pero quisiéramos pedirle por favor que nos den su pensar. Acá le hicimos feedback acerca de este empate que hemos tenido. Hasta el momento iba ganando la primera, pero ahora vemos que comenzaron a seleccionar el autoconocimiento y propósito, así que pues adelante, por favor, ¿qué opinión le merece esto? Sí. Bueno, pues sí, tienen razón. Al final es un poquito de las dos, ¿no? El final es como esa conexión, ¿no? En fin, el liderazgo consciente es guiar desde la sabiduría y la mente clara. Es reconocer en cada persona un talento único, escuchar con atención, comunicar con transparencia, respetuosos. Un líder consciente inspira con su ejemplo siempre. Y cultiva desde el equilibrio profesional y potencial, el desarrollo de otros, que eso es lo importante, siempre pensando en el desarrollo también de los otros. También se crean entornos donde la autenticidad fortalece ser uno mismo y donde los desafíos se transforman en una contribución enriquecedora. Así que bueno, sí es importante construir confianza, aprovechar la inteligencia, de todos en el equipo en sí, ¿vale? Cultivar un futuro donde el éxito integra todo ese bienestar humano, como los resultados extraordinarios. El líder es el que acompaña y el que, por eso se le dice líder, así, el que saca el jugo extraordinario de cada uno de todos los que forman ese equipo, ¿no? Así que bueno, yo creo que estaría que comparto como la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Señora Lorena, ¿qué opinión le merece a usted? Pues también, la verdad que sí, la audiencia lo ha clavado. Es una forma de guiar con empatía y un autoconocimiento para el propósito, para el propósito de ese bien mayor, que es el equipo. Agregaría también la integridad. La integridad de esto tiene que ver con el tema de lo que dice Lina, ¿no? De ser ejemplo, porque nosotros podemos mostrar un montón de herramientas y hacer dinámicas con nuestro equipo siendo líder, pero en definitiva es como nuestros hijos, ¿no? Siempre van a estar mirando más que escuchando. sea, mirando cómo nosotros aplicamos eso que en definitiva enseñamos, tiene mucho más impacto, cómo accionamos. Y agregaría también lo que es la humildad, ¿no? Porque la humildad creo que en esto tiene mucho que ver. Hoy por hoy se reconoce al líder como el jefe malo, este que da órdenes y que hay que hacerlo de la forma en la que lo dice. Y creo que, bueno, en eso sí tenemos que trabajar mucho, en esto de saber que cada uno tiene su forma única de hacer las cosas y no hay una única forma de hacerlo bien. Y trabajar esto en esta amplitud, ¿no? De ser flexibles a la hora de cuando nosotros lideramos un equipo. Y además de trabajar mucho en nuestra resiliencia. Fundamental. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir su obra de la acción de nuestra querida familia del 19 Radio Digital. Y hablando de participación, pues les comparto que nos han enviado varias preguntas. Para ambas nos dicen, como mujer emprendedora que ha tenido que reinventarse varias veces, me intriga saber qué significa realmente liderazgo consciente y desde sus propias experiencias, cómo se diferencia del liderazgo tradicional. No me quedó muy claro, nos dicen. Bueno, pues el liderazgo que te lleva al éxito. Ahí está el punto. Liderazgo consciente es que es lo que hace que te elijan por encima de cualquier otro profesional igual que tú. El liderazgo consciente es el que te hace en diferencia a todo aquello. Cuando yo lidero mi empresa, mi gestoría de extranjería y migración, y yo toda la atención, toda mi pasión, todo mi trabajo y todo lo que sé en que ir hacia adelante porque empatizo con la persona que me lo da, y animo a que mi equipo tenga y se impregne de esa pasión y que sientan que estamos a María y no al número 235, ese es el liderazgo consciente. Que yo comparto esa pasión y que sintamos que el expediente de todo. Lidero a mi empresa, lidero a mi gestoría, todas las personas que son parte de ella, a que María es una. ¿Y cómo lo lidero? Con empatía, con humanidad, con sensibilidad. Ese es el punto. Abrirte a la comunidad. Ábrete a tu entorno. Vamos a sentirnos. Ahí está el punto. La pregunta nos dice varias veces, sentimos que para alcanzar una cúspide debemos dejar atrás partes de nosotras. ¿Qué consejos nos darías? Ya que estamos en medio de un proceso migratorio, físico, emocional o espiritual, para no perder esa esencia mientras ascendemos. Bueno, yo creo que principalmente es conectar con la emoción, con qué nos pasa y darle lugar. Estoy en España viviendo hace 4 años, y la mayoría es llegar muy de. El tema de conseguir una vivienda y poco observar qué nos pasa, ¿no?, con ese desarraigo. Hay muchas cosas que tenemos que observar y darle lugar. Y eso no quiere decir que nos va a nos va a dar más fuerza. Una vez que reconocemos este dolor de habernos alejado de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, nos va a de ese dolor y nos va a que para conseguir ese trabajo, para conseguir esa vivienda y para empezar a armar nuestra comunidad en donde elegimos volver a realizar y a configurar esta nueva vida en otro lugar que no es nuestro país. Gracias. Siguiente pregunta. En sus trayectorias, ¿cuál momento Fénix donde decía desmoronarse, pero las impulsó a más fuerza y qué herramientas internas utilizaron en este proceso? Bueno, pues mira, mi momento Fénix no ha sido ni una profesional. Entonces, pero voy a compartir una parte en la que, aparte de mi gestoría, decidí una pastelería, una cafetería multifuncional, que lo que hacía era abrazar a las personas y a las mujeres, en este caso, con las terapias holísticas y las terapias emocionales, psicológicas. Ahí se podía hacer presentaciones de mujeres, había lugares donde los niños eran cuidados y haciendo, mientras las madres tenían un lugar para ellas de cuidado, de charla, de formación. Y era verdaderamente un lugar mágico, un lugar que no solamente venías a desconectar, sino que era un lugar para que te puedas nutrir y puedas estar con tus hijos y puedas volver a ser esa mujer, ¿no? En ese tiempo, alejar la parte de madre, porque ahí estábamos una parte del equipo que cuidaba a esos niños y estaba esa parte del equipo que volvía a nutrir a esa mujer en sí. Y bueno, pues desgraciadamente, después de una inversión grandísima, con muchísimo trabajo, muchísimos desafíos, tuve que cerrar porque había dos puntos. El primer punto era que económicamente no me podía hacer cargo de todo lo que conllevaba, idílicamente todo eso, bueno, pues los números no nos daban. Y el segundo era mi parte emocional. Y eso no quita que el propósito de contribuir a otros sea olvidarte por el camino. Sea que cuando estemos nutriendo a todo nuestro alrededor, dejemos de nutrirnos a nosotros. Porque era un correr día a día. No llegaban los números, yo había dejado mi familia, yo soy madre de familia numerosa. Aparte tengo una discapacidad que físicamente, la verdad, bueno, pues me bloqueaba muchos puntos y me afectaba. Y bueno, pues fue un momento de decir, bueno, pues no es lo que quiero. No es lo que quiero seguir haciendo, sino lo que ya no debo de hacer. Aunque sea por esa inversión, aunque sea las ganas que yo quiera mejorar la vida de estas personas, aunque sea la ilusión que yo le puse, tengo que aceptar que he fracasado, pero he fracasado con esa empresa. He fracasado, vamos, no es un fracaso, ¿no? Pero no es lo que yo necesito. Entonces hablé conmigo misma, me centré, me sentí y cerramos las puertas de esa maravillosa cafetería, de toda esa inversión que hice y fue el mayor regalo que me hice. Bajar las persianas y decir, hasta aquí, me elijo. Me elijo sobre todas las cosas y ahora ya sé por dónde no puedo tirar, ya sé por dónde no ir, ya sé por dónde está mi gran, ¿no? Dónde puedo ser mejor, dónde puedo ser menos, o dónde, ahí no hago gran fuerza. Y bueno, a raíz de ahí cerramos todo eso y yo volví a la parte de la gestoría y de la parte migratoria. Que verdaderamente con mi parte física, mi parte familiar y mi parte emocional estaba compensaba, ¿no? Era más lo que yo tenía. Y sigo nutriendo a personas y sigo activando todo lo que pueda, mi parte social y mi parte profesional y empresarial. Pero algunas veces no es donde creemos que es. Y ahí llegó mi ave fénix y resurgí de las cenizas y mi gestoría creció de una manera excepcional y mi trabajo cada vez fue mejor. Muchas gracias. Valioso mensaje que nos está compartiendo esta mañana aquí en New Jersey, ¿no? Tarde para ustedes. Siguiente pregunta. Como radioescucha activa de Luna 9, me emociona aprender de mujeres como ustedes. ¿Pero qué le dirían a una mujer mi emprender pero que aún carga con miedo, dudas y duelo? Es de mujer migrante a mujer migrante, le diría que primero recuerdo que los abrace desde el lugar y que después tome fuerza, respire hondo y emprenda. Porque si no dedicas tu tiempo a cumplir tus sueños, vas a estar cumpliendo los sueños de otros. Y esta es una frase que leí y a mí en lo particular me ayudó mucho a volver a ese espíritu emprendedor que yo tuve toda la vida. Pero que al momento de emprender, por esta cuestión de salir a, entre comillas, ¿no? Sobrevivir, conseguir un trabajo, trabajar para una empresa, me lo había olvidado. Entonces yo creo que principalmente es pararse a observar, a ir hacia adentro, porque en definitiva todas las respuestas están adentro, por más que nos salgan automático a buscarlo afuera, en una película, en un libro, o en amigos, o de otras personas. Quienes realmente conocemos nuestras fortalezas, nuestros puntos de dolor y nuestros sueños somos nosotros. Entonces, yo le diría a esa persona que le dé lugar a todas esas, a todos esos miedos, que los mire a la cara para tomar valentía y atravesarlos. Y sobre todo, lo más importante que a mí me ayudó muchísimo es crear comunidad. Crear comunidad donde sea del lugar del mundo en el que hayas emigrado. Siempre cuando estamos acompañadas, es lo mismo levantar un peso, una piedra sola, que hacerlo en compañía. Los miedos pasa lo mismo, atravesarlos en contención de otras personas que también están emigrados, o de personas que viven en ese lugar y que te abren las puertas, como me ha pasado a mí con el círculo de mujeres Casaluna aquí en Mijas. Realmente el peso es mucho más liviano. Muchísimas, muchísimas gracias de pregunta. Ya. Pensando en todas las mujeres emprendedoras que las estamos escuchando, ¿qué hábito diario o ritual consideran fundamental para mantenernos alineadas con un liderazgo consciente y resiliente? Parece un momento de calma, un momento de silencio, un momento de que te levantes por la mañana, te sientas y solamente pienses en ti, que dejes que escuchar tu alma, tus sentimientos, tus miedos y a dónde quieres llegar, a dónde quiero ir y para qué. Siempre pregúntate para qué. ¿Por qué estás haciendo, para qué estás haciendo esto? Y escribe. Pues estoy haciendo esto para mejorar mi vida económica. ¿Para qué estás haciendo esto? Pues estoy haciendo esto para poder mantener, poder tener tiempo para mí y para mi familia. Y escribirlo y recordarlo todos los días. Tomar acción. Cuando veas que la procrastinación llega, volver a leer el para qué. Para que entiendas que lo que estás haciendo tiene un propósito final. De lo que conseguir, de las emociones, de lo que anhelamos al llegar. Y accionar, acciona. No es solo una idea. Ten la idea, la escribes, la desarrollas, pero acciona. ¿Cómo hago para conseguir esto? Todos los días pregúntatelo. ¿Tengo que llamar? Llamo. ¿Tengo que gestionar? Gestiono. ¿Tengo que salir? Salgo. La acción creo que es fundamental. Muchísimas gracias. Es impresionante lo que usted está compartiendo con nosotros. A nuestra querida audiencia, de verdad, esa activa participación que siempre tienen y sobre todo esas ganas de aprender más. Gracias por estar con nosotros, por compartir tan poderoso mensaje. Y pues lamentablemente el tiempo ha volado, creo que vamos a tener que hacer otra entrevista más adelante para seguir, porque este tema da mucho más que compartir con nuestras emprendedoras, sobre todo en varios países que nos están escuchando. Pero para concluir esta entrevista, pues quisiera pedirles ¿cuál sería ese mensaje final que les gustaría compartir con nuestra querida audiencia? Ese mensaje que inspire quienes nos están escuchando desde la conciencia, desde el fuego, desde el alma. Vamos a empezar con la señora Lina, por favor. Pues a mí me gustaría compartir con toda la audiencia que todo es posible. Que si sea algo que eres incapaz de hacer, piensa que siempre el ser humano puede ser que no esté en su lugar. Si cojo un pez y lo saco del mar y lo llevo a la tierra, ese pez dejará de nadar. Ese pez se ahogará y ese pez morirá. No es que tú no tengas capacidad, sino que ese no es tu sitio. Busca, cambia. Si sientes miedo, ahí es. Si te duele el estómago, ahí es. Si sientes que no eres capaz, ahí es. Así que te animo a que salgas de tu zona de confort y que vayas de expedición en tempitos hasta que encuentres el tuyo y te sientas cómoda y que ese pez pueda encontrar su mar y su océano donde se. Eso es lo que me gustaría que cada una de las personas puedan, que no sois vosotros, es el entorno, cambiarlo. Está en vuestra mano. Muchísimas gracias. Lo mismo, por favor, para usted. ¿Cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestra audiencia? Bueno, que sepan que no están solos, que siempre, siempre, siempre podemos contar o con personas que nos acompañen en este desafío o en estos miedos o en este propósito o emprendimiento que queramos, y que si no hay personas, siempre hay algo que tenemos que tener, en definitiva, la fuerza para seguir adelante, y que nos da esa tranquilidad de que no, realmente no estamos solos, ¿no? Que cuando nos pesa mucho la mochila que llevamos, tenemos quien nos la sostenga un ratito para seguir. Y hablo de fe, y no importa en qué, no importa en quién, ¿no? La fe es algo que nos hace sentir que realmente no estamos solos. Y acá no hablo de religión, sino de creer en que realmente hay algo superior, algo que no podemos ver, que es eso que cuando estamos ya creyendo que no podemos más, que no tenemos más fuerzas, algo que nos impulsa a decir, como ese susurro, ¿no? De seguí, yo estoy acá, yo te ayudo, te acompaño, te sostengo un ratito este peso. Entonces eso es lo que a mí me gustaría agregar, el tener fe, no importa en qué, pero saber que no estamos solos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por esas palabras que elevan, que despiertan, que inspiran. Pues han encendido esta mañana con luz y verdad a nuestra querida audiencia aquí en Luna 9 Radio Digital. Antes de despedirnos, quiero agradecer infinitamente a María Luisa Alcalá, quien mandamos un fuerte abrazo hasta México, por todo el esfuerzo para la realización de esta entrevista y por el mensaje poderoso que nos había mandado también, deseándonos buenos días. Acá nos dijo para familia de Luna 9 Radio Digital, que desea que disfrutemos el compartir con esas mujeres talentosas y emprendedoras. Gracias igualmente, un bendecido día para ti, Mari. También para Alarcón, gracias. Y también para Frida Saníbar, perdón que me devore en pronunciar. Saníbar, gracias por la interacción en las redes sociales y también a nuestras queridas amigas del Círculo de Mujeres Casaluna, un fuerte abrazo. De verdad, agradecemos también a Maestra María Librada, que está escribiendo en Pedro, Nuevo León, México, quien nos dice gracias por su compañía en palabras. El propósito líder no tiene final, es como el día renace de su misma luz. Gracias Luna 9 Radio Digital por tanta trascendencia en sus invitadas. Gracias a familia querida, gracias a usted también, querida maestra. Fuerte abrazo a distancia hasta Colombia. Dios le bendiga, gracias. Pues que de Luna 9 Radio Digital, esta edición del Café de las Mañanas, nos ha dejado una gran enseñanza que de verdad no vamos a poder olvidar. Liderar también es sanar. También es amar, también es transformar. Agradecemos a señoras, a nuestras nuevas amigas, señora Lina, estoy pronunciando Guida Guieniari, y también a señora Lorena Paula Lisandrello, de verdad, por mostrarnos que ese fuego personal también nace desde la guía para otros. Y quisiera preguntarles, una vez más, por favor, ¿cómo las ubicamos en las redes sociales? ¿En algún móvil? ¿Alguna página web? Bueno, pueden ubicarnos sí. En el +34 633 571625 o en nuestro Instagram @cuspidefénix. Y recordar también los retiros que tenemos próximamente en junio para mujeres en el desierto de Sahara. todas invitadas, y si vienen de Luna 9 tienen el 20% de descuento. En septiembre las mujeres también, y en octubre para empresarios. Inshallah. Muchas gracias, de verdad, como se dicen, namaste, hindú, gracias de verdad. Un privilegio, este honor que comparten con nosotras. Los invito a que en nuestras redes sociales, a nuestras invitadas, de verdad, pues van a aprender muchísimo y ya saben todo lo que están ofreciendo para que ustedes logren sus grandes mujeres en sus redes, van al movimiento de Cúspide Fénix y recadía unidad para liderar a nuestra propia historia. Gracias por escucharnos, por permitirnos ingresar a sus hogares laborales o simplemente acompañar su mañana. Gracias por ello. Sigan disfrutando café tan delicioso con propósito. Que disfruten de la programación de Una Nueva Radio Digital. Estamos, ya saben que a todos y que están por vivo, este lo vamos a subir a nuestro canal de Ting, a nuestra página de ArcGVG, Una Nueva Radio Digital. Comenta, eso nos ayuda. Y también en Telegram, dejarnos un y compártanlo. Así como comparten cualquier otra cosa en las redes sociales, también, por favor, compartan esos mensajes poderosos que muchas mujeres empresarias y amigos, emprendedores también están escuchando y tienen necesidad de crecer, esa que no están solos, de que hay personas capacitadas que están. Gracias nuevamente a nuestras invitadas, de la distancia desde New Jersey para Hispanoamérica. Los invitamos a que disfruten de la programación automática. Regresamos tempranito con el café en miércoles de salud. No se lo pueden perder. Feliz y bendecido. Una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online.